Ah, no, sí. Bueno, en este momento yo trabajo en un lugar muy importante para Moravia, que es el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, que a esta mañana cuando me di cuenta que estás conociendo la ciudad, pensaba qué rico que pudieras ir a Moravia a conocer el Centro de Desarrollo Cultural, pero no sé cómo estará toda la gente. Qué rico llevarte pues allá un ratito, no sé si tengas tiempo. Y por ahí derecho al Jardín Botánico y sí, al Museo allá de... Y el, la Feria del Libro. Exacto. Pues es, pues no que es una centralidad maravillosa pues sí, la de Moravia, eso quedó bellísimo. Sí, sí. Entonces el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia es un equipamiento que en este momento es una de las experiencias más exitosas para la ciudad, por la apropiación tan grande que tiene la comunidad, porque es un polo de desarrollo cultural y artístico para la comuna y para la ciudad. Y tiene esa apropiación tan fuerte porque fue una idea de los líderes comunitarios aquí presentes, Judy, Chila, sí, bueno, de ellas dos, pues más, mucho más que yo, porque de verdad que son ellas las que tienen pues ahí todo el protagonismo. Ellos estuvieron pues luchando por más de 10 años en reuniones, luchando y evidenciando la necesidad de tener ese centro de desarrollo cultural en nuestro barrio, porque hay mucho talento cultural, porque es un barrio, digamos, no de invasores, sino de colonizadores, porque nos ha tocado muy duro, entonces ya muy no somos invasores, somos colonizadores. Entonces, las personas pues que habitan el barrio generalmente vienen de otras partes de la ciudad y entonces está en toda esa maletica llena pues de cultura, entonces allí al encontrarse en Moravia tenemos una diversidad cultural muy grande, muy rica, y entonces por eso nuestros líderes dijeron necesitamos un lugar donde nosotros potenciar todo lo que tenemos, y afortunadamente pues ahora es una alegría pues tenerlo, es una realidad. Este año cumplió 6 años. Cumplió 6 años de haber abierto sus puertas a la comunidad y estamos pues muy contentos allí en Moravia, porque tenemos unos liderazgos muy fuertes, no solamente pues en el área de cultura sino en otras áreas. Aquí pues ya también llegó nuestro compañero Edwin, que es también uno de nuestros líderes fuertes de Moravia, y entonces yo trabajo allá en este lugar, en el Centro Cultural, y me invitaron a participar como líder enlace del proyecto. ¿Y qué es una líder enlace? Es la persona que, como su nombre lo dice, sirve de enlace para que el equipo que va a trabajar en la investigación pueda conocer la comunidad, las personas claves, sus necesidades, y pueda como estar acompañada, digamos yo brindo el acompañamiento para que ellos puedan establecer esas relaciones que les va a permitir desarrollar el trabajo con la comunidad. Uh-huh. Muchas gracias, Cielo. Bueno, muy bien, Cielo. Judy me había pedido la palabra. No sé Judy, nos das un momentico. Sí. Bueno, antes de que Judy nos hable, yo quisiera pues también que nos presentáramos, no solo nosotras como moderadoras, sino que también queremos saber con quiénes estamos. Entonces, si pueden decir su nombre y que pueden darle este espacio. No, y lo que cada uno realiza en su comunidad. ¿De qué comuna viene, qué hacen, pues que nos conozcamos un poco. Beatriz Elena Villegas, vengo de la Comuna 8, soy la fiscal de una junta de acción comunal. En nuestra comuna hay muchas redes conformadas. A mí me gusta hacer mucho el papel de veedora, aporto, miro, critico, denuncio, porque soy una maravillosa denunciante. Yo participo, aporto y todas las carretas, pero también ojo vivo. Entonces aquí estoy, pues empecé en varias redes, he participado. Y en esta fui una de las iniciadoras y ahora vuelvo a ver unos resultados aquí maravillosos, porque es que la mayoría de las personas de la Comuna 8 participamos en la construcción del POT que está planteando la Comuna 8 hoy por hoy ante la Alcaldía de Medellín. Súper, muchas gracias. Pues nada, ¿quién es? No, pues esta noche se va a vagamundear también. ¿Cuándo se va a Bogotá? Antes de la noche. Ah, bien. No tiene tiempo. Vaya Moravia. Vaya Moravia, si no lo conoce. Si no se puede sin conocer nuestro centro. Y está aquí pegadito. 7 minutos. Nada, pues Augusto, ya saben, el rolo, cachaco, blanco, desabrido, que he estado trabajando en la zona de Rabanal, en el páramo, tratando como de apoyar este proceso de conformación con las personas de Firita, Peñarriba, también viendo, identificando posibles escenarios con los cuales ellos puedan a futuro encontrarse. Es decir, con qué otros grupos ellos puedan llegar a intercambiar experiencias que resulte interesante no solamente para la red, sino también para otros posibles procesos que se quieran desarrollar. Entonces, también pues, caigo como en paracaídas acá chévere en eso. Bien. Bueno, muy buenas tardes, soy habitante de la Comuna 8, soy líder deportivo y recreativo de la Comuna 8, tengo el trabajo que yo realizo en la Comuna 8, más que todo de la recreación del deporte en la Comuna 8 a nivel de comuna, no solamente se centra en un solo barrio, sino es un trabajo que se realizó a través de toda la comuna. ¿Y cuál es su nombre? Me llamo Álvaro Peña y trabajamos todo lo que es el deporte, y trabajamos todo lo social, no solamente lo deportivo y recreativo, sino temas de salud, de medio ambiente, todo lo que tiene que ver con movilización con los compañeros que traen en otras mesas temáticas de vivienda, todos trabajamos en comunidad. O sea, nos metemos en todo pues para apoyar el trabajo de los compañeros que hacen un trabajo que venimos realizando de mucho tiempo. Desconectados, hay muchas mesas en la muchas, comunidad. Ya hemos sido reconocidos porque hemos sido líderes para lo del plan de desarrollo local, uh-huh. Del tema de bordes que nos ganan. Hicimos 10 propuestas para el POT y espero que sean tenidas en cuenta en el último POT, en esa está la lucha que tenemos nosotros diariamente. Por nuestra comunidad, que la gente quede en el territorio, que no nos desplacen la gente de nuestro territorio, esa es la lucha que tenemos día a día. Les hago un aporte ahí a lo que dice el compañero, de pronto, acerca de nuestra comuna. Ahorita dijeron que la mayoría de Moravia desplazados, pues si a eso vamos, si la Comuna 8 fueran a quitar los desplazados, pues... Se quedaba así. O sea, Medellín. Porque prácticamente más de la mitad de la Comuna 8 fue, digamos, fueron desplazados, pero hace muchísimos años y se vinieron a sentar. A eso súmele los barrios más deprimidos, que en este momento son como 10, fueron desplazados del Urabá, pues tenemos una problemática grande. El municipio permitió que ocuparan el territorio y nunca se preocupó por ellos. Y ahora quiere coger con un rasero y sacar a todo el mundo. Y los habitantes de la Comuna 8 no lo vamos a permitir. Entonces lo que exigimos es que los reubiquen, que nos reorganicen la comuna, que los ubiquen en otra parte, cerca de donde viven. Pues ojalá. Y esa es la unión que tenemos. No, tiene que ser en el sitio. Tenemos mucha tierra, tenemos muchas piedras, un suelo muy fino, muy pretendido y ahí muy, muy ambicionado por los que quieran tener una buena vista, un buen lugar. Eso es un paraíso allá. Solo que tiene una vista a la ciudad desde las partes altas periferias de los barrios altos de la torre, tiene una vista a la ciudad. Unos balcones exquisitos. Aquí ya se vayan por allá, son para mis invitados, para que se vayan por allá y visiten. A mí se me invitan, pero yo sí voy a ir allá. A la orden, con mucho gusto. Muchas gracias, Álvaro. Para todos. Intercambiamos. Sí, ahorita sería bueno pues. Me invites. Intercambia. Yo quisiera proponerles a ustedes, como ustedes tienen las datos de los compañeros, que le envíen las nuestras y a ellos nos envíen viceversa. Podemos hacer un intercambio. Bueno, nosotros, como este es un proceso de trabajo en red, entonces intercambiamos. Esa es la idea. Sí, esa es una de las comunicaciones primeras que vamos a hacer. Bueno, yo me llamo Neri Osorio, soy estudiante del CEFA en el área de la recreación. Hago prácticas en el Centro Cultural de Moravia. He conocido más o menos de cerquita la situación de allá. Soy de La Aurora, donde allá son muchos rebuscados de allá de Moravia. Es más, unos vecinos míos son de allá del incendio que hubo. Sí, son los damnificados de allá. Y sí, muchas gracias. Estoy apenas conociendo. ¿Cuál es tu nombre? Neri. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Laura, soy estudiante del CEPA, del área de salud recreativa, soy practicante de Moravia. Pues no conozco casi así que el Centro Cultural de Moravia, pero me estoy conociendo por dentro, estoy sabiendo pues la historia y todo eso. Soy de la Comuna 2 de Medellín y ya. ¿Laura qué? Sí. Arango. ¡Ay, qué susto! La cogieron por ahí. ¡Qué susto! Estaba pensando como... En el huevo del año. ¿Que cuándo es el próximo bazar? En el kinder. ¿En el kinder? ¿Usted quedó ahí? En mi kinder. No. Es que yo soy una adulta, pero... Ahora llevo una vida. Sí, yo no les alcanzaría en toda la tarde a decir mi liderazgo. Qué tan bacano. De las primeras líderes de Moravia, tengo el orgullo y el gusto de decir que yo soy una de tantas lideresas que viví 40 y digamos 42 años, me retiré 5 y ahora estoy otra vez como nueva. Toda la canción. Reencauchada. ¿Ah? Está reencauchada. Reencauchada. Tuve una experiencia muy dura por allá, pero para nada, hay que seguir. Ya hay que seguir y en red, no suelta por ahí haciendo maricaditas, sino. Sino acá. En lo que, cómo produzco, me considero que soy una adulta productiva, porque vi, creo que la mitad de mi vida en Moravia, porque fui madre comunitaria, fui catequista, fui la primera persona que conformó el primer grupo de Moravia. 22 años coordinando el grupo de Moravia. ¿De tercera edad? De tercera edad, primero se llamaba Alegría de Vivir, porque era mi grupo, pertenecía a mí nomás. 5 años después me metí en Bienestar Social en Aranjuez, ya saqué personería jurídica y ya se llamó Siempre Juntos, y ahora se llama todavía Siempre Juntos, pero lo tiene una alumna. Sí, lo tiene el grupo por haberme retirado, pero para nada, sigo en la misma tónica. Estudio, tuve la oportunidad de estar en el Centro de Desarrollo, aprendí sistemas. ¿Qué más, Cielito, fue? ¿Teatro qué? Teatro clown. Deportivo, clown. Clown. Enrolada con los jóvenes de pelo largo. Mejor dicho, que aquí, regalándonos un poquito de energía. Vea, corría parejo con ellos y bueno. Y ahora soy escritora. Y está también en el Centro Cultural en el curso de un taller de historias gráficas. Exacto. Y estoy en Centro Vida toda la Santa Semana. Allá estoy toda, bailo, juego, canto, escribo, aprendo, como, de todo. Y muy libre. La mujer orquesta. Con mucha libertad. Ay, sí. Ya, nosotros en Moravia tenemos un hogar infantil que es de Buen Comienzo y se llama Mamá Chila en honor a ella, que es la Mamá Chila, por su liderazgo con la infancia de Moravia. Y está ubicado en la casa donde ella antes vivía. Todo el mundo la conoce. Sí, gracias a Dios. Es un sitio ligado por fuera. Es también un gran de tener a Mamá Chila acá. Estuvo ayer y hoy también acompañándonos. Muy chévere. Estoy estudiando los sábados. Yo tengo una inquietud. ¿Usted qué hace en Moravia? ¿Tiene el tiempo libre? ¿Qué hace usted? ¿Cuál tiempo libre? Ella es artesana. O sea, como ella dice, ya no alcanza a decirnos todo, pues, a qué se dedica. Hago miles de loquerías. Qué pena que ahora dije maricadas, pero eso es como el doble. Pero lo está repitiendo. ¿Cuántas veces? No, hay otras más groseras. Ah. Eso está empezando a educar, aprenda pues. Bueno, muchas gracias. Ya. Bueno, yo me llamo Laura Flores, soy estudiante de la Universidad de Antioquia, estudio trabajo social. Pues nada, acá estoy como empezando a como apropiarme de los temas, de los conocimientos que ustedes de pronto nos pueden brindar, y no como llena como de alegría de aprender todo. Bueno, mi nombre es Julián Escobar, también soy estudiante de la Universidad de Antioquia del Trabajo Social. Pues me parece esto muy enriquecedor porque nos permite cómo enlazamos el conocimiento científico con el conocimiento cotidiano y así permitir crear pues un conocimiento que sea como más amplio. Entonces me parece como muy interesante, no solo para la formación de trabajo social, sino también para mi formación como persona. Bueno, yo soy Sara, soy también trabajadora social, egresada de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy joven investigadora con ciencias, también trabajo en conjunto con Cielo, con Eliana, con Edwin, con Judy, en el proyecto que supuestamente en el papel ya terminó, pero que aún le seguimos trabajando, y prueba de ello es también este evento. Entonces estoy muy contenta de ver que un sueño que tuvimos desde el año pasado, pues hoy se está haciendo realidad. Entonces muy contenta de estar acá con ustedes, de compartir con ustedes lo que hemos aprendido en todo este proceso y también obviamente aprender de ustedes. Bueno, es porque me tocó. Sí, sí. Ya puedes hablar. Vean, mi nombre es Judy Elena Chavarría y tenía algo pues que aportarle. Pero primero voy a decir quién soy, qué pereza. Yo soy Judy Elena Chavarría y soy promotora del desarrollo de Morán. Gracias a ser promotora del desarrollo, junto con Chilita, fuimos uno de las de los líderes que construyó el plan parcial de Moravia. De 70, aquí habemos dos. También pertenezco a una organización que yo adoro y quiero con el alma, que se llama Mujeres Siempre Unidas. Y hoy hago parte de otra organización, que es en donde yo he siempre estado liderándola y que hoy, durante 6 años, estuve liderando así como Chilita, pero que hoy tenemos una personería jurídica, tenemos ya una organización constituida y es corporación. Se llama Cojardicón, Grupo de Jardineras Comunitarias de Morales, y yo soy la vicepresidenta. Bellísimo el proyecto que tiene. Bueno, y les iba a aportar algo sobre la experiencia del Centro de Desarrollo Cultural. Como todo lo que ha hecho así en Moravia, es construido, planeado y peleado, primero contra nosotros mismos. Sí. Porque primero nos agarramos nosotros y después surge la idea. Es hacer un poquito de recordatorio del Centro de Desarrollo Cultural, era que nosotros teníamos un promotor que se llamaba Héctor Álvarez, y que decían el alias era Cucaracho. Cucaracho era muy inteligente, un tipo inteligentísimo, era abogado, pero pues no eran, pero simplemente que pertenecía a la GTV, pero era muy muy piloso y era muy muy preocupado por lo que pasaba alrededor suyo y en su comunidad. Como era de nuestros promotores, él en algún momento dijo, en alguno de los talleres educativos que nos daban como promotores, que fueron casi un año estudiando como una universidad, dijo: no, Judy, vos te imaginás en Moravia una casa cultural. Y había alguien tomando nota. Entonces ese alguien dijo: ¿una casa cultural? Claro. Mire, en Moravia se hacen reinados. ¿Y quién nos prepara? Pacho, otro del EGTB que murió. Los prepara Pacho, ella los peina, ella les hace las maquillas, las niñas, él les hace el vestido de gala, el de fantasía, los vestidos de baño. Ese es uno. Hay niños bailando, cuando nosotros se llamaba el reggaetón, ¿cómo era que se llamaba el reggae? No, reggae. Ya. Estamos hablando de los 80 y por allá. El reggae, ahí eso baila de hermoso. ¿Y la salsa? No. En Moravia, si nos ponemos a recoger todo lo cultural, hay más cultura que violencia. Yo me acuerdo mucho de esas palabras de él, porque pocas veces se acuerdan de las frases, a veces sin sentido, que cualquier persona o líder diga, porque no tienen la mayor importancia. Yo siempre le doy mucha importancia a lo que cada uno de mis compañeros diga, aunque me quede callada. ¿Cierto? Entonces, él decía eso. Y en el año 2005 se inicia una casa cultural que la tenían soñada en el oasis, pero que por motivos de infraestructura tenía que ser en un suelo firme y sea en el sector de la salida, que hoy lo llaman Cuatro Bocas, pero Cuatro Bocas no queda ahí, Cuatro Bocas queda dos cuadras más arriba, pero ahí está la avenida Carabobo. Le voy a contar algo. Se pensó para la cultura de Moravia. Lo mejor es que hoy el Centro de Desarrollo Cultural no recoge nada más la cultura de Moravia. La 8, la 13, la 4, la 5, todas las comunas. ¿Y dónde se enfoca? En el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Para mí, yo creo que para Chilita, es un orgullo hoy saber que una idea que simplemente fue una voz que se dijo, sea hoy la recogida, no solamente de todo lo cultural de Moravia, sino de todo una ciudad. Les cuento otra. Yo fui vecina de Chilita. Y ella me cuidaba a mis hijos. Y le voy a contar, en estos días Chilita muerta de la risa de Alex y el Carlos. Toteado de la risa, es que te acordás, Alex, cuando nos trepamos en el palo de mangos y le robamos los manguitos a Chilita, Chilita era toda brava. Y todos dos, o sea, me hacía acordar porque ella me ayudaba a mí cuidándome los niños para yo poderme ir a trabajar. ¿Sí? Porque mi mamá nunca me cagüeteó. Entonces yo los llevaban de Chilita, ella me los entretenía ya en su guardería y a las 4 yo los recogía y los muchachos eran felices. Uno de mis hijos, el mayor, alcanzó a ser técnico en danza y baile y lo inició la señora Chilita. Él es profesor hoy de danza y baile. Y hay filósofos. Y hay filósofos. Y a nivel personal, les cuento que la corporación de jardineras, ya voy a aterrizar un poco aquí a la realidad, también es una corporación organizada por 20 madres cabezas de hogar. Y lo más bueno, todas somos líderes, todas peleamos y todas llegamos a acuerdos. Claro, eso es lo mejor. Sí, o sea, en mi corporación y en nuestra corporación hay un proyecto de vida, mi proyecto de vida, el cual arrastra 22 mujeres. Digo 22 porque hay dos hombres, pero ellos se cuentan entre ellas. Imagínense 20 contra 2. Y nosotros no somos las mejores amigas, pero le voy a decir, en el modo de defenderlo de nosotros, nos aliamos con vos. Son una. Son una. Y tenemos un invernadero arriba en el morro. Qué lástima. ¿Por qué? Te fuiste sin conocer a Moravia. No conociste nada de Medellín, aunque ellas conocieron la 8, te faltó Moravia. Pues tú ya no estuvo en la 8. No. No está en ninguna parte. No conoció nada. Ni a Moravia ni la 8. Bueno, eso, pero no es culpa suya, mi amor. Eso es culpa de las personas que... Los malos anfitriones. Eso es culpa de quién. Entonces, yo los invito. A que nosotros no se quede con lo que nosotros les contamos. No, yo los invito a que ustedes conozcan lo que es ahí allá en Moravia. Podemos ir sin restricción, sí. Podemos llegar allá como le corriente. Ustedes pueden llegar allá. Llámenos. Si quieren irse solitos, sin ayuda, pueden ir. ¿Por qué? En Moravia hay otra cosa. Es uno de los barrios de la Comuna 4 que no tiene fronteras invisibles. Qué bien. Ahí está. Entonces, ahí está. Y yo soy Judy. Muchas gracias, Judy. Ahora, Edwin, faltas. Cuando yo era niño, Recuerdo que una vez la profesora se llamaba Mabel, nosotros le teníamos un poco de miedo porque ella era acostumbraba a meterle dando la uña en los hombros. Una vez me peleé con un John Jairo, un compañero del salón, entonces ella nos encerró en un cuarto, siempre nos, pues, nos castigaban y nos encerraban juntos a dos o tres en un cuarto. Entonces, la vez que nos encerró, como a cuatro compañeros, tomamos la decisión de, había una barrita, una barra con la que uno trabaja construcción, entonces como era tapial, porque eso era en Angostura, Antioquia, empezamos a cavar la tapia y tumbamos la ventana y nos fuimos, nos volamos. Ahí yo aprendí el tema de uno conciliar las diferencias, que hacía un rato nos habíamos agarrado y ya estábamos allá como unidos, amigos encerrados, unidos, buscando a ver cómo nos íbamos a escapar. Tañando la ventana. Jugábamos, por ejemplo, juegos que recuerdo mucho, ese juego de Materiler y Leroy y nombres de frutas. Simón dice, entonces una fila aquí grande y entonces el uno iba y pedía y el otro iba y pedía frutas, entonces el que más se llevaba las frutas, entonces empezábamos, hacíamos una hilera y empezábamos a jalar. Esos juegos han despertado unas emociones cuando, que son las que nos permiten a nosotros entonces movernos para hacer muchas cosas. Yo hice, a pesar de que dicen de mí que soy muy inteligente, yo hice 4 años en primero, no pasaba porque yo era demasiado peleón. Yo no me dejaba, yo le pegaba a la profesora. No es la verdad, era. Yo me aliaba yo con compañeros. Ahora y, ya lo tienen causado. Y yo no, y yo no. Mi abuela me decía, ella me castigaba porque le llegaba la noticia y me decía, mi hijo, vea, yo hola, lo gobierno. Bienvenida. Ella me decía, yo lo gobierno. Y a mí me quedó sonando mucho eso. Pero ¿cómo así? Sí, yo te gobierno. Cuando usted crezca y sea responsable, usted se va a gobernar. Cuando yo ya estaba allá, me trajeron para Medellín porque me echó la profesora, no pude estudiar allá, 4 años en primero, me vine a repetir primero aquí en Medellín, entré a segundo, con una disciplina pésima, ya entonces iniciamos un proceso, ya me aceptaron en la escuela y a uno lo mueven cosas. Por ejemplo, Luis Pérez Gutiérrez, él fue y él nos atropelló en el morro en el 2004, en el 2003, más o menos. ¿Dónde estaba terminando ya? Él nos aporrió ancianos, adultos mayores, eso fue una cosa caótica. Recuerdo que yo estaba cuando eso pues en el colegio y estudiaba en un colegio que se llamaba Universidad Cooperativa de Colombia, que era manejada por los Pérez Gutiérrez, que era César Pérez García, toda esa gallada. Uh-huh. Y yo los detestaba, yo los odiaba a ellos. Una vez la rectora se quiso imponer y yo le dije, no, écheme cuando le dé la gana. Yo era el personero porque yo allá movilizaba, pues tenía a mi gente y la gente muy querida allá por los compañeros. Y eso fue un factor también que me movió a mí a movilizarme, a decir, no, es que aquí tenemos que cambiar esto. Y entonces ahí yo aprendí que a uno lo mueven solo los motivos, a hacer alianzas, a generar las redes, entonces son los motivos. Entonces empecé a participar, me empecé a meter ya de lleno como a participar en lo que era el plan parcial y a conocer y meter las patas y meter las de cabeza. Y en todo caso, y empecé a buscar alianzas, entonces fue un motor que me fue moviendo, ¿cierto? Luego entonces empezamos a conversar de cultura, participé en la fundación de la Red Cultural de Moravia, empecé a conocerme y a codearme con el liderazgo de Moravia y a empezar a construir, ¿cierto? Empezamos a mirar cómo era que era la construcción social. Luego empezamos a ganar unos espacios, fundamos una corporación que se llama Comité Cívico de Moravia Equipo Dinamizador. Participamos en esa gran resistencia social que hicimos en el morro donde se reasentaron más de 2.654 familias. En realidad hicimos un trabajo muy grande, lo que pasa es que hay decisiones tomadas por necesidad, porque una cosa es una familia que esté buscando una resistencia, pero que también hay unos factores de necesidad. Entonces, cuando el alcalde saca un comunicado Fajardo y dice, esta es la única oportunidad, entonces, ¿qué hace la gente? Escucha, lo vamos a perder todo, entonces mucha gente se va. Entonces, hay una disgregancia que está generando el poder. Entonces, ya ahí cuando entonces ya sucede todo esto, mucha gente se va, yo tenía una unidad productiva y la perdí. Yo soy ganador del tercer concurso Capital Semilla para nuevas microempresas de Antioquia. Entonces ganamos artesano. Tiré una propuesta en artesanía y salí beneficiario entre 2.500 propuestas. Luego fuimos escalando, fui comisionado para la revisión y ajuste del plan parcial, el seguimiento de la evaluación del plan parcial. Actualmente hago parte de la comisión del comité barrial para el seguimiento y la evaluación del plan parcial que está a punto de salir y que se va a articular al POT. En estos momentos también constituimos una red que se llama Colectivo Cultural de Inclusión Participativa y Democrática, que alberga 22 organizaciones sociales y más de 32 grupos culturales, donde tenemos rock, hip hop, breakdance, reggaetón, música de cuerda y líderes jóvenes y organizaciones que estamos articulados para... Somos la red número 47 que está reconocida por la Secretaría de Participación Ciudadana. Entonces, ese es parte como del trabajo que hemos venido desarrollando. A la orden de lo que les pueda servir, con mucho gusto. Y estamos en esto de ahora también pensando en gobernar, porque es que hay que pensar en cómo también formarnos para entonces poder también entonces mirar cómo contribuimos desde la política a generar todos esos espacios donde se debe empoderar la base social, ¿cierto? Somos los de aquí los llamados, pues hay unos procesos políticos muy viciados en Colombia que deben oxigenarse a través del fortalecimiento para la participación social sana o mucho más coherente y consecuente con los intereses de la base social, que entre otras cosas somos nosotros, que ya vivimos esas experiencias y que estamos emergiendo desde aquí abajo, que ya conocemos desde esta base cómo es que ruedan y cómo es que se circunscriben los intereses y cómo lograr desde ahí que entonces sí se dé el fin de la política, que es favorecer a todo el conglomerado. Entonces, ese es como mi objetivo también. Qué rico que salgan los concejales de nuestros barrios. Qué bueno. Muchas gracias, Edu. A ustedes por escucharnos. Ustedes llegaron quedando, entonces les toca presentarse. Claro. Presenten. ¿Quién es? ¿O qué? Mi nombre es Janet Mesa, vivo en Moravia. Estoy haciendo pues parte del colectivo cultural, pues, desde como con Edwin, que es como que vamos apoyando. Soy estudiante de educación preescolar. La próxima graduación, entonces pues como interesada en este proceso y en participar en los barrios. Yo me llamo Liliana Jaramillo, también hago parte del colectivo de inclusión participativa de Moravia. Tengo una red artística donde es una alianza pues como con todos los artistas, que se llama Eclipse de Magia. Soy la representante pues y la voz de muchos de los artistas pues en Moravia. Y nada, mamá de ama de casa, malabarista, también canto, muchas, uno pues se distribuye muchas cosas, ¿cierto? Pero muy interesada y sobre todo pues muy involucrada, con muchas ganas de aportar pues como todo lo que pueda y todo lo que sé y todo para facilitar pues como estos procesos que estamos viendo que nos benefician a todos. Bueno, en esta mesa, como en las otras mesas, tenemos unas preguntas orientadoras. En esta específicamente, teniendo en cuenta todo lo que nos enmarcaron aquí, Alejandra y Sara, vamos a hablar sobre esas concepciones y esas metodologías que nos imaginamos van a fortalecer, van a ser el fundamento de la red que queremos ir construyendo, ¿cierto? Paso a paso. Entonces, abrimos la discusión. ¿Ustedes cuáles creen que son esas concepciones? Tengámonos como esa red que estamos tejiendo, que tiene diferentes hilos, ¿cierto? Y que cada uno de esos hilos debe dar cuenta de lo que somos y de lo que queremos que sea, pero desde una palabra clave, desde lo que queremos que sea esa red, ¿cierto? Entonces, no sé, abro la discusión. ¿Quién quiere dar el primer hilo de aquí? Yo creo que nosotros queremos. Me gustaría, como para hacer una moción, yo creo que miraríamos el tema de las preguntas orientadoras. Es como que retroalimentemos con las preguntas orientadoras para iniciar el ejercicio. ¿Cuáles son las preguntas orientadoras? No, la única pregunta orientadora es de esta mesa. Esa es, ¿cuáles son esas concepciones? ¿Qué pensamiento o concepto podría orientar la red? Esa es la que vamos a trabajar. ¿Cuáles son esos conceptos, esas nociones que nosotros creemos que deben orientar esa red? Y que nos soñamos pues desde el que trabajamos y desde esas experiencias que ustedes tienen. Yo quisiera hacer un aporte. Yo creo que lo primero que tenemos que tener nosotros como ciudadanos, como habitantes de esta ciudad, es empoderarnos de este territorio, primero que todo. Y en segundo lugar, como lo expresó el joven, tenemos que hacer la base de la política. Tenemos que aspirar a ocupar cargos públicos. Cierto, nos hemos capacitado, nos estamos capacitando, se van a capacitar, cada vez hay más oportunidades. Entonces, tenemos que armar una revolución, pero no es con piedras, no es con armas, no, es con conocimiento, es con estudio, es con capacidad. Voy por el Medellín, estudia el que quiere estudiar. Y cualquiera tiene acceso a la educación. Y esa es la primera invitación que tenemos que hacer a nuestras mujeres, a nuestras madres. Todavía es vergonzoso que en Medellín haya una persona analfabeta que no sabe escribir, que no sabe leer, ¿no? Aquí nos vendieron la idea de que somos la ciudad más educada del mundo y ya vimos en qué parte y con qué calificación resultamos. Todo es una mentira, todo es una falacia. Y la administración, desafortunadamente, tenemos que aprender a defendernos de ellos. Nos están diciendo que nosotros somos estamos en una democracia participativa, donde aquí en Medellín la participación, pues prácticamente nos la estamos imponiendo nosotros, las comunidades organizadas, vamos a tratar de imponernos ante la administración. Un muñeco, una falacia, una mentira tan grande como es la que nos están vendiendo de Medellín, la ciudad ¿qué? Más, la ciudad más innovadora del mundo, cuando es un proyecto única y exclusivamente que le pertenece a nuestros dirigentes, a nuestro alcalde, a nuestro gobernador, que están soñando, quieren hacer maravillas sin tener en cuenta quiénes, a nosotros, las comunidades. Nosotros en la Comuna 8 tenemos una falencia muy grande. Tenemos un barrio al lado del otro, solamente separados por una cañada, por una quebrada. Se tienen que desplazar 20 cuadras hasta el centro para coger otro bus para poder pasar al otro barrio, porque no hay acceso. No está canalizada. No hay acceso, no está canalizada, no hay puente, no hay nada. Entonces, esa es la problemática que tenemos. Solamente la Comuna 8 creo que es la comuna que más quebradas tiene. Medellín está llenísimo de quebradas, pero la Comuna 8, con la quebrada Santa Elena, que es la mayor, le caen muchísimos afluentes. ¿Te acordás cuántas quebradas es que tiene? Como 15 o casi 20 quebradas. Entonces, que cruzan completamente la comuna. Entonces, es el polvo. Ellos, la Constitución de 98 bien lo decía, organización de los barrios, las diferentes comunas, pero estos administradores que han pasado se han olvidado. Y ahí sí no tuvieron en cuenta a ver cuál es la tarea que tenemos para ejecutar. En ningún momento la vieron, la expusieron, ni la vieron, ni se enteraron. Solamente llegaron a pensar, a idealizar. Vamos a traer turistas, vamos a volver esto aquí un circo, porque le están vendiendo, nos están vendiendo lo propio, ya vendieron la UNE, impedimos que vendieran el parque de la libertad de la Alpujarra, porque todo fue en base a denuncias, a escándalos, a movimientos, porque es que la ciudad no la están vendiendo. Vamos a terminar en manos de empresas extranjeras. Ahora, la cantidad. Ellos están planeando para que 3-4 administraciones que vengan se dediquen a ejecutar lo que ellos programaron, cuando ni siquiera fueron capaces de hacer la tarea que les correspondía en su momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos nosotros, unirnos como ciudadanos. ¿Para qué? Para lograr justamente el desarrollo de nuestros barrios. Bueno, entonces ella nos pone en la mesa una palabra, que un pensamiento, un concepto que habla de empoderamiento, de empoderar, ¿sí? Vamos a imaginar como estos conceptos y estos pensamientos alrededor de eso, de apropiación social del conocimiento, que ya hemos discutido en estos dos días, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de una red de apropiación social del conocimiento, además del empoderamiento del contexto del que habla Beatriz, ¿qué otros pensamientos y conceptos se nos ocurren? Yo pienso que uno de los principales conceptos para hacer una red y así tan con todas las comunas es fijarnos en la necesidad y buscar de esas necesidades una prioritaria, la que más se necesite en cualquiera de las comunas. O sea, ¿cuál es mi prioridad? Por decir algo, yo tengo muchas necesidades, ¿sí? Pero mi necesidad más grande es comprarme ropa, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar cómo voy a organizarme para comprar la ropa, ¿sí? Y es organizar prioridades. Porque nosotros somos muy buenos haciendo demandas, como líderes, y exigiendo y haciendo una cantidad. A veces exigimos sin tener un soporte, ¿sí? Porque con el afán de que tenemos con tantos problemas en nuestra comunidad, con el afán de tener tantas cosas que hacer en nuestra comunidad, entonces queremos sacar algo así a la carrera. Y la una es, sí, pelear, como dice la señora, discutir, como dice la señora, pero ¿cuál prioridad vamos a pelear? Entonces tenemos muchas necesidades. La señora dice que son las quebradas, por decir cualquier otra. Yo digo que en el barrio de nosotros hay demasiada educación, ¿sí? Porque malo o bien, malo o regular o malo o bueno, de cierta manera el desarrollo sí ha llegado a Moravia. Así sea, pues, en algunos casos mal ejecutado, otras veces muy regular y otras veces muy putify. No iba a decir algo así. pero sí se ha visto de una u otra manera el desarrollo. Y una de las cosas es interactuar con la misma comunidad, comprometer a la administración a que concerte con la comunidad, ¿cierto? Nosotros en Moravia, cuando vemos que nos van a poner y nos van a imponer, somos divididos. El uno jala para allá y el otro jala para acá. Pero cuando vemos que nos van a imponer, nos conversamos todos. Y decimos, es que usted no nos va a imponer. O usted construye con nosotros o no construye nada. La administración con Moravia tuvo que aprender que tenía que construir con todos nosotros. Por eso están estos espacios, porque tienen que aprender a construir con la comunidad. Y una vez, la necesidad es que ellos aprendan a construir con todas las comunidades. Yo pienso que si esta red llega a tener el objetivo que debe tener, es de una manera política, los que saben de política, yo como no soy, si yo soy más bruta en eso que un Berlino, los que saben de sobre política. Todo. Se sabe mucho, antes lo contrario. Sí. Los que saben de política saben más de lo que ella sabe que sabe. Sí. Por eso me hago analfabeta. No. Porque no quiero ser, o sea, no. Cuando uno aprende, cuando uno dice que es muy inteligente, se la convence y se le olvida alguna vez, se le pierde el horizonte. Pero cuando uno le dice a alguien bruto, el técnico te responde, ¿en qué me estoy equivocando? Y pues el día te dice. O sea, a mí me encanta cuando me dicen bruta, porque volví, yo vi, por primera vez me dijeron bruta, entonces yo venga, yo me da rabia, me muero de la ira, pero yo venga, ¿en qué estoy bruta? Entonces por eso aprendí que no soy tan convencida. Entonces, la idea, muchachos, señoras y señores, es que aprendamos cómo exigiría la administración, ¿sí? Así como ellos nos dicen diplomáticamente, porque es que ellos nos enseñan a nosotros a ser diplomáticos, ¿cierto? Y es decirles a ella, venga para acá, usted no mueve un palo aquí si no está mi vecino, mi vecina y mi vecina. No lo mueve. Si todos trabajamos en esa red, ¿usted se imagina, muchachos, si Moravia ha logrado cosas a pesar de que nos jalemos los pelos? Si Moravia ha logrado cosas cuando no queremos y no nos tienen en cuenta, imagínense, muchachos, en Medellín moviendo a todo el gobierno y decir, hey, un momentico, es que usted no se mueve aquí, no es uno solo, porque uno solo es el peñón, el que daña procesos, el que todo, no, es todos, se va para acá, es que de aquí no se mueve. Y si usted no está concertando con todos nosotros, ¿ustedes se imaginan, muchachos, una Colombia así? Ahí sí daría que la Colombia no es nada más el interior de la más educada, aunque hay analfabetas, le tiene usted toda la razón. En mi grupo tengo dos señoras, una joven y una señora que no sabe leer ni escribir. Pero le voy a decir, tampoco le echo la culpa al alcalde. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay jóvenes. Si fuera la edad suya o la edad mía, en donde mi mamá tenía que pagar 1,000 pesos para matricularme y que tenía que irse a bolear quién sabe cuánta chatarra hay en el morro, ¿sí? Para ir toda su siecita y por la rejita de la escuela. Dame la empanadita con el cafecito con leche y llévele al rector, mi amor, estos 1,000 pesitos y dígale que ella abono la cuenta de la matrícula. Si fuera así, le echábamos la culpa a la falta de interés de educación. Pero tristemente, a mí me da mucha tristeza y me da mucha piedra, y lo digo por mis hijos, que con esas posibilidades de educación que hay, que se las están poniendo así, en este momento, a más decepción escolar y de universidades que cuando usted y yo estudiamos. A nosotros nos obligaban a leer un libro hasta 3 veces en el día. Y cuando hacíamos algo malo, no nos caían en el cuaderno las 100 veces, hice algo malo. ¿Sí? Ahora, ábrase. Oigan, a esta, yo no le voy a hacer eso. Entonces, no le echemos toda la culpa al Estado. La culpa es de los jóvenes que no quieren salir adelante y que están ocupando otros espacios o quieren seguir siendo la mujer del Señor y quieren ser las sirvientas. Sí, quieren ser las sirvientas y las mamás. ¿Sí? Y sigan la cadena de criar niños. Porque es que ni siquiera miran más allá de las narices de ellas. Y yo estoy molesta, porque tuve 3 mujeres y 3 mujeres cogieron marido y 2 tienen más, son mamás, cuando se les brindó la oportunidad de estudiar. Y en el cielito. Y le dando como piedra. Y los hombres, por estar sinvergüenciando, ocupando espacios donde no debían ocupar, se dedicaron a ser papás, a trabajar en una bodega, a bolear pico y pala. Eso hacen los niños, pero otros están dedicados a robar. Y entonces, ¿quién fue la culpa? Fue que usted no dio educación. Ah, es que usted no, ¿no? Hay mamás que no les falta sino bajar los calzoncitos y arrodillas para que vayan a estudiar. Entonces, no es tampoco culpa del Estado. Hoy, yo no les haría culpa. Culpa del Estado cuando usted y yo y doña China nos estaban educando. ¿Sí? Ahora, con todas las posibilidades y las oportunidades que hay para estudiar para los jóvenes, no hay disculpa. Está el PM, está la Universidad de Antioquia, la EAPI también está dando hoy becas, está el ITM, está el SENA, una cantidad de ofertas educativas y no la están aprovechando. Entonces, no. Yo no sé en qué momento se les perdió a los jóvenes y a nosotros una generación de educarnos. Y los que están aprovechando, no bajen la guardia porque mira, están aprovechando el futuro para ustedes. Y ser mamá no es un futuro. Ser ama de casa no es un futuro. Ser la señora de tal tampoco es un futuro. El futuro de ustedes está en emprender una carrera y mirar el futuro del proyecto de vida, cuándo van a tener los hijos. Ese es el mejor proyecto de vida. Y si nosotros, no sé cómo nos vamos a enseñar y a sostener en que estos muchachos vuelvan otra vez a coger a tener la educación. Bueno. Si nosotros con esta, sí, con esta red, no me vas a dejar hablar. Que allá va a terminar. Para que nos centremos en este espacio, en la red. La idea, yo les estoy poniendo un vivo ejemplo. Uh-huh. Y es que si nosotros con este pensamiento, en donde nosotros, en vez de ser un problema, busquemos soluciones a estos problemas y nos inventemos a parte de esas soluciones, que ellos son el mayor problema, pero inventémoslo a que construyamos juntos, yo creo que sí se podría hacer una de las mejores redes. He dicho, caso cerrado. Yo también hago la invitación a que cada uno y cada una piense o se imagine esos conocimientos que ustedes consideran que se han gestado en cada una de sus comunidades. Como lo decíamos, desde la investigación vimos que en Moravia hay un reconocimiento al contexto, a esas transformaciones sociales, al liderazgo mismo, y son conocimientos que ustedes han construido, han generado y se han encargado de divulgar. Entonces la idea es pensar, bueno, yo desde mi comuna, ¿qué otros conocimientos he generado, he divulgado y cómo haría para que esos conocimientos se apropien de la comunidad? ¿Qué conocimientos se han generado en la Comuna 1, en la 8, en cada uno de los procesos que yo hago parte? Y entonces ahí sí empezar a pensarnos palabras claves o conceptos o nociones que digan, no, yo sí aplico esto, si yo me empodero, si yo divulgo, si yo socializo, puedo lograr una apropiación social de ese conocimiento que estoy generando en cada uno de los procesos. Y también la invitación a que participen todos y todas, pues que la intervención también la hagan ustedes por acá, que entonces, vamos la palabra. En el, la pregunta que nos formulan es qué pensamientos o conceptos podrían orientar la red. Uh-huh. Bueno, yo aquí he trabajado un pequeño derrotero, voy como mirando pues como ese ámbito, de ese escenario pues abierto para mirar como qué temáticas, qué ideas, qué asuntos podremos coger para empezar a engranar como una bitácora con la cual nos podamos guiar para buscar apropiar. Entonces yo aquí voy a leer algunos que tengo. La multiplicidad de ideas, el saber popular, el saber académico, la integración, el empoderamiento, el tema de la cultura, el procesamiento del saber, un mapa o bitácora. Hay que tener una herramienta para uno guiarse, bueno, pues porque los conocimientos que se puedan identificar en determinado aspecto o proceso de una sociedad debe tener una ruta propia e identitaria que entonces diga, bueno, Este conocimiento lo apropio en esta manera y las metodologías pueden tener muchas variables, ¿cierto? Y este conocimiento a su vez pues tiene otras mutaciones y otros procesos mucho más complejos, entonces ahí hay que marcar esa diferencialidad a través de un mapa o una bitácora que nos lleve a esa ruta que queremos lograr frente al conocimiento que queramos apropiar. Eso respondería un poco a qué camino tomo con la siguiente sería qué camino tomar, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta qué camino tomar. Uh-huh. Por ejemplo, si yo voy a apropiar el conocimiento de cómo hacer un rancho, entonces será un conocimiento que lo voy a publicar para que mucha gente sepa cómo hacer un rancho y entonces eso pudiera provocar que mucha gente diga en alguna ladera de la ciudad, vamos a construir ranchos acá. Pero eso es un conocimiento que yo estoy apropiando, pero que para mí sé que le trae un beneficio porque es el tema de la vivienda, del morar, de la morada, que va mucho más allá de temas estructurales de la política pública en vivienda, que está hablando de unos asuntos que van mucho más allá, que es la ciudad habitada por todos, pero que el Estado no lo va a leer de la misma manera, o sea que va a ser un conocimiento que para la comunidad puede ser un atractivo porque va a solucionar un problema de habitabilidad, de acceso a la ciudad, pero para el Estado le va a contraer un conflicto y un problema en cuanto a calidad y política adecuada para el habitar la ciudad de una manera adecuada y segura, que ya esto entraría a cumplir unos patrones legales que son norma del Estado mismo. Otro aspecto identificado que puede ser orientador, los niveles del ser. Yo creo que nosotros hemos discutido mucho de un tema en los procesos de participación que son los niveles de la participación. No, y esos niveles van regulados por el tema de la educación, ¿cierto? De acuerdo al emparejamiento o a la diferencia que haya en el tema de la formación del ser, es la forma y es la calidad de la participación de esa sociedad o de esos individuos, ¿cierto? La formación en política, la formación en disciplinas académicas, la parte social, la parte de matemáticas, la parte de ciencias naturales, ¿cierto? Entonces son esos esquemas que también nos hablan de que esto también debe ser los niveles del ser y los niveles de la participación enmarcados en la educación también deben de ser un objeto orientador de acuerdo a lo que busquemos apropiar. La conservación del principio colectivo es otro que se debe articular allí. ¿Qué quieres decir con activación del principio colectivo? La conservación. Ah, la conservación. La conservación allí del principio de la colectividad, porque el tema de apropiar conocimiento no debe convertirse en un asunto de alcahuetear o de direccionar intereses puntuales o individuales, sino que debe primar el bien general, el bienestar de toda la comunidad. Por ejemplo, en la red que yo lidero, allí hay rock, hay hip hop, hay breakdance, hay reggaetón, hay música de cuerda, y entonces no somos diferenciales, no se beneficia a un actor y se desconoce al otro, no. Buscamos de que en el escenario de fortalecimiento para podernos integrar, y entonces nos integramos con todas las diferencias. Entonces, lo diferente que es la música de cuerda con la música del rock o del hip hop o del break dance, en realidad es el factor de fortalecimiento para nosotros, ¿cierto? Esas diversas actividades. Entonces, por eso es importante conservar ese aspecto. Uh-huh. El principio del registro. O sea, siempre hay que ir llevando un registro. Una cosa es documentar, pero ¿cuál es el procedimiento para documentar? Hay que llevar un registro, yo tengo que llevar actas, tengo que llevar actas de lo que yo estoy haciendo. Ese debe ser un principio orientador, porque si no entonces nos vamos a perder, el hilo se va a perder, uh-huh. No vamos a poder, pues finalmente en alguna parte quedaría el proceso mocho. Uh-huh. No sabemos hacia dónde vamos. Por ejemplo, yo soy amante a la denuncia, me fascina denunciar. A nosotros cuando estábamos en ese proceso en Moravia, nosotros nos decían los quejosos, en personería, en procuraduría. Desde el desconocimiento, porque vean, nosotros mandábamos allá cartas que le faltaba tilde, le faltaba la O, le faltaba la U, a nosotros no nos importaba, ¿cierto? Entonces nos decían, aprendan a escribir, vean, los quejosos, eso no nos importaba. Finalmente lo importante es que fueron esos ejercicios de atrevernos a hacerlo lo que nos conllevó a aprender cómo hacerlo. Entonces, ese es un factor, ¿cierto? Sí. Que es importantísimo. El tema del registro, la validación, porque es que la información no es simplemente yo tengo que corroborar la verdad, ¿cierto? Porque a diferencia de la mentira, la verdad es un tema, es un asunto parejo, es un asunto brillante, es un asunto que no hay discusión. Entonces, hay que validar la información. Entonces, debe ser otro factor que debe estar incluido allí, como en esa bitácora, ¿cierto? Verifiquemos de que este conocimiento o este saber que vamos a apropiar sea un conocimiento verdadero y sea un conocimiento aplicable y sea una verdad, ¿cierto? Pues que estemos hablando cosas claras. Por ejemplo, no podríamos, por ejemplo, decir vamos a apropiar una chocolatada en la luna, pues, por decir algo. ¿Cómo la vamos a apropiar? Pues finalmente no sabemos... No tenemos el tema experiencial, careceríamos de una cantidad de herramientas para poder buscar entonces, decir, vea, es que yo estuve en una apropiación de cómo es una convivencia en la luna y entonces hacía mucho frío, ¿cierto? No es, vamos entonces a hacer una cosa sobre temas reales, sobre temas de que si busquen una proyección en el desarrollo y en el fortalecimiento educativo, experiencial, antropológico, integralmente de las comunidades hacia donde vamos a direccionarnos con esta red de apropiación de conocimientos. Y la aplicabilidad, que sea aplicable, ¿cierto? El tema debe conservar el lineamiento o el principio de derechos humanos. Uh-huh. Pero ahí ser claro, como, bueno, ¿cuáles? Porque de acuerdo a lo que vayamos a hacer, es donde decimos, bueno, ¿a quién vamos a apropiar? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Lo duro en Moravia para nosotros era el tema del desarraigo, porque entonces allí teníamos todos nuestros lazos, la gente, los amigos, la gente con que habíamos crecido. Resulta de que cuando a nosotros nos sacaron, mi mamá no era capaz de dormir porque no le encontraba la forma a la cama. Ella movía la cama para un lado, la movía para el otro, la pasaba para el otro lado. No era capaz de dormir. Entonces, es por ejemplo esas cosas, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos definir qué vamos a defender? ¿Qué es lo que vamos a defender? Bueno, entonces, es la vivienda. Es en cada saber que queremos apropiar, ¿qué es lo que vamos a defender? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué? ¿Qué impactos va a causar allí? Bueno, yo creo que dejaría así un poco. Enseguida sigo socializando unos más para que continuemos el ejercicio. Yo quisiera complementarme aquí al joven, me parece muy importante. Y lo primero que tenemos que hacer es que estemos en comunicación. Pues que estamos aquí, que más o menos hemos tenido pues estamos aquí parados como en las mismas baldosas, en el mismo salón. Estamos más o menos, entendimos un mensaje y todos lo tenemos. Entonces, qué bueno que nos comunicamos. Y en segundo lugar, yo creo que todos le tendríamos que apuntar es justamente a agregar, a trabajar todos los temas con la administración. Creo que eso sería, porque la administración, al fin y al cabo, es la que lleva la voz cantante aquí. Entonces, vamos a hacer presencia. Y eso es lo que necesitamos, la administración de nuestra paz, la empresa privada, bien como lo dije aquí, la administración, la empresa privada, nosotros como ciudadanos, involucrar a los rectores, a los colegios, a los muchachos de las instituciones. Ahora estamos pensando más temprano qué vamos a hacer, tenemos que multiplicar lo que es el POT para mostrarlo ahorita antes de que estos concejales aprueben o desaprueben, ¿cierto? Entonces, tenemos que empoderar y impartir el conocimiento a todos los habitantes de la Comuna 8 para que sepan qué es lo que realmente es lo que se pretende. Entonces, es también identificación de actores, articulación y vinculación. Exacto. Bueno, yo creía que aquí cogiendo unos conceptos ya como varias cosas para atrás, lo primero sería reconocer el entorno, porque si no tenemos conocimiento de qué, en qué tiro estamos pisando, no sabemos qué lo que vamos a hacer. Sería reconocer el territorio y mirar qué liderazgos hay en el territorio para poder articular el trabajo. Y otro sería apropiarme el conocimiento y ponerlo en beneficio de la comunidad. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros tener el conocimiento si no lo ponemos en al servicio de la gente para que ya tomen conciencia de los problemas que tenemos y cómo volver la forma de solucionar a nosotros mismos, desde las experiencias que tenemos en las comunas, de que nosotros mismos tenemos problemas y ver la forma de solucionarlos? Que pueden ser comunes. Y otro sería que la comunidad que sean sujetos políticos, de la gente. La verdad de política, la gente cree que la política es mala, y la política no es mala, sino que es la politiquería. La política está mal vista. En la Comuna 8 tengo una experiencia, ya llevamos unos estudios de escuelas sociopolíticas y nos ha ido muy bien. De que más gente sepa de normatividad, de civilidad, de derecho, de que la gente sepa las normas y las leyes, para así poder decidir, ya teniendo conocimiento nosotros, poder decidir ante el Estado la defensa de los derechos y poder exigir. Porque los derechos primordiales ahí son de como la Constitución dice, de obligatorio cumplimiento. No es que están ahí por estar ahí ya. Están en el derecho principal de la vida, el que más se viola hoy en día. Y digamos que el derecho a la vida es inviolable, dice en la Constitución. Eso está escrito, el que más se viola hoy en día en Colombia y en el mundo. La vida no vale nada. Poder articular, yo ahora iba a hacer una pregunta ya cuando están las muchachas dando la exposición y no la supe canalizar. Ahorita se la hacemos. La otra sería la poder involucrar a las instituciones educativas en este cuento, de que los estudiantes sepan de este cuento y ver la forma de articular con las instituciones educativas, con la educación, de que luego se le meta una cátedra sobre esto, sobre liderazgo, sobre políticas públicas, para que los pelos desde la base, desde los niños sepan. Yo una vez propuse en la Comuna 8 de que por qué no montamos una escuela de liderazgo, pero desde los niños. Vemos que hay escuelas que se participan, semillas de participación ciudadana, pero yo creo que son recreandos. O sea, los niños van allá a recrearse. O sea, semillas de participación ciudadana y son niños a recrearse en allá, y eso no le da sentido, es a recrearse, eso es recreación. Lo que hay que meter es inculcarles desde niños valores, de la Constitución, de que sepan. Desde chiquito también desde un territorio, de aquí tenemos derecho a que decir los derechos desde niños para que aprendan y tengan conciencia y que sean los liderazgos desde los niños. Porque podemos ir de aquí a una reunión siempre van los mismos adultos de 20, 30 años, los mismos líderes. Ya gente ya vieja, ya que no es la expresión, pero ya necesitamos ideas nuevas, que luego se empoderen de eso. Tú también hablas de la intergeneracionalidad. Eso es que simplemente no los líderes, los que están los viejos y siempre. Entonces, ¿qué le damos? Se mueren los líderes y los jóvenes, ¿qué le metemos la semilla de que traen el trabajo social? Es que el trabajo es muy berraco, el trabajo, el liderazgo en las comunas, es un trabajo que no es recompensado y es un trabajo que es muy duro. O sea, el otro trabajo es porque nos gusta el trabajo social de los compañeros que trabajamos, que nos gusta y nos nace. Porque no todo el mundo tiene la capacidad de trabajar con comunidades, la gente dice que es muy berraco. Movilizar gente y trabajar con comunidades muy berraco. Entonces, ese sería pues como las. Hoy se dirá. Yo no soy peleadora, sino que yo sé que tengo un derecho. Y el derecho es que nosotros los adultos mayores servimos para mucho y tenemos muchas experiencias. Entonces no nos pueden ver por allá como en esa forma. Qué pena contigo, niño. No, tranquila, yo lo digo en la forma de que le digo educar a los jóvenes, yo envío a los jóvenes. Pero tanto necesitan que, los niños. No, yo sé que la experiencia de los adultos es muy valiosa. Sí, ¿me entiendes? Sí. Sin pelea, sin que me digas esta gorda me cae más gorda. ¿cierto? No, él está diciendo que a los niños desde pequeños hay que inculcarles el trabajo. Ese trabajo social, político. Bueno, no ha pasado nada. Sigamos, nosotros tenemos la experiencia. Sigamos pensando en la red. Ajá. Bueno, siguiendo así como más o menos recogiendo como algunos aspectos, sigo como con la segunda tanda de los asuntos que tenía yo aquí. Hay que aterrizar bien el tema de la filosofía del bienestar. Pues, ¿qué podemos definir como artículo o como tema orientador cuando entonces decimos bienestar? Por ejemplo, los líderes nosotros decimos mucho, es que nosotros luchamos por el bienestar de una comunidad, ¿cierto? Entonces, ese es un principio orientador para apropiar el conocimiento, cuando nosotros entonces decimos, bueno, ejemplo, yo he trabajado en tres grandes núcleos o tres temáticas, el tema urbanístico-ambiental, sociocultural y económico-financiero, ¿cierto? Que es un tema que domino y que conozco muy bien. Entonces ahí yo tengo unos principios, por ejemplo, los derechos colectivos en lo económico, sé que es para todos, todo grupo familiar, allí en Moravia, pues focalicémoslo en el territorio, necesitan un bienestar, necesitan un fortalecimiento económico, socioeconómico, una atención psicológica, un restablecimiento, una cantidad pues, de asuntos que tienen. En el momento cuando estamos hablando de reasentar población, ¿cierto? La diferencialidad entre reubicar y reasentar o desplazar o desarraigar, ¿cierto? ¿Qué otra hay? El gana-gana. ¿Qué es eso? Ese tema del gana-gana es, bueno, ¿qué ganamos nosotros con ese conocimiento? ¿Qué gana la sociedad? ¿Qué ganamos todos? ¿Cierto? ¿Qué gano yo? Porque entonces ahí podríamos hablar de un tema de la individualidad del saber apropiado. ¿Cuándo entonces el saber apropiado entonces yo lo tomo para mí? Porque yo digo, bueno, aquí el tema del bienestar de nosotros es la vivienda digna. Empiezo a definir qué es vivienda digna. Entonces, unos van a decir, un ejemplo, un señor, nosotros decíamos que vivienda digna era la vivienda usada. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a vivir en unas viviendas usadas, pues, no en propiedad horizontal, nos daba como unas garantías de seguir habitando en forma muy similar. Una vez un compañero salió diciendo, no, para mí vivienda digna es una vivienda con salvavidas. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo así? Una vivienda con salvavidas. Luego, entonces ya nos dijo, no, es que como yo tengo en mi casa dos o tres piezas arrendadas, yo necesito que me den una vivienda para yo alquilar mis mismas tres o cuatro piezas, porque yo necesito la platica, porque el gobierno me va a cobrar los impuestos, porque voy a tener que pagar servicios. Entonces, para mí eso es una vivienda digna, ¿cierto? Entonces, son unos temas que el gana-gana, bueno. Y cuando entonces ya lo miramos en la parte individual es cuando tenemos 1000 familias y a cada una le entregaron su vivienda digna, y cada uno la va a habitar, la va a morar y la va a apropiar de acuerdo a todo su tema cultural, a toda esa parte que ya es identitario en cada familia. Entonces, por eso hay que tener en cuenta el tema, el gana-gana, y saber pues de qué estamos hablando cuando hablamos de eso. La utilidad social es el impacto en el desarrollo. Cuando entonces yo hago el puente, ¿qué pasa con la hechura del puente? ¿Cierto? Diría, bueno, entonces sacaron aquí a una cantidad de gente, pero entonces se hizo el puente, pero entonces, ¿qué pasa con el desarrollo y qué está impactando la hechura de ese puente en ese territorio? El tema de la identidad, porque la identidad habla entonces de cómo apropiar esos nuevos escenarios. Por ejemplo, mucha gente hoy detesta los apartamentos, no les gusta, porque nunca lograron esa nueva identidad. Nunca lograron, no se han salido de ese desarraigo, de esa parte que dejaron allá. La política pública es importantísimo y es un tema orientador, el tema de la política pública. Voy a seguir leyendo un poco más ligero. La direccionalidad de los intereses, ¿cierto? el poder adquisitivo, esto es fundamental, de los niveles sociales. El poder adquisitivo de los niveles sociales. O sea, aquí hay un poder adquisitivo y finalmente el tema, la moneda, refleja, es un reflejo del poder, ¿cierto? Porque entonces el poder va generando unos escenarios donde entonces, bueno, el dinero finalmente no es nada, es el ser con la voluntad y con la formación el que hace bien o mal uso de ese recurso. Y entonces ahí es donde se malversa el poder. Y el poder puede ser un factor direccionador en la apropiación del conocimiento, porque tiene muchas direccionalidades. Y él gira hacia donde mejor le conviene. Hacia allá va el poder, ¿cierto? Si en este charco hay peces, yo me pongo a pescar aquí. Entonces el problema es que hay peces, entonces mucha gente va a ir a pescar allá. Entonces se van a acabar los peces. Si no hay una política y si no hay un poder moderador que regule ese aspecto. Edwin, ¿qué tal si le damos la palabra a la chica? Y sigamos que entonces enseguida yo continúo para terminar. Milena. Sí. Milena. No, yo quería hablar pues como de lo de empoderar a los líderes. Que se hagan un autorreconocimiento, que cada líder entienda y sepa que si es un líder de verdad, ¿cierto? Como saber, como enseñarles pues cómo son las funciones básicas que un líder debe desempeñar, uh-huh. ¿Cierto? También identificar pues como los procesos transparentes, hacer redes o sistemas y metodologías donde la gente entienda que es real y que es honesto y transparente, no que se está pensando que es que aquel está haciendo esto por alguna cosa y la verdad no se llega a saber en toda la extensión de la palabra. Me parece también muy adecuado que uno debe de usar todas las herramientas que pueda usar, por ejemplo, como con los líderes, tal vez usar como el periodismo, la grabadora, la literatura, es decir, hacérselos llegar, que ellos estén estudiando, que estén empapándose de toda la cosa, ¿cierto? Quincenal, semanal, mensual. Como hacer público eso que, sí. Cuando tú hablas de transparencia, es eso de hacer público el conocimiento o ese saber que se está construyendo desde diferentes medios comunicativos o artísticos. Sí, es como hacer un periódico en el barrio. Uh-huh. Tejiendo redes, se está construyendo así, se está utilizando esto, que era mucho lo que decía Beatriz, ¿cierto? Eso de mantenernos comunicados, mantenernos informados, saber qué está pasando en las comunas, quiénes los están liderando, cuáles son esas problemáticas, pero también cuáles son esos conocimientos que se están generando. Pero yo quiero enfatizar en que el líder, que se haga llamar líder, que realmente sea líder. ¿Cierto? Qué pena, les interrumpo. A las 4:15 ya debemos tener como consolidado lo que vamos a compartir con las otras mesas, dependiendo de 4:10. En 5 minutos. En 5 minutos entramos a socializar y ya luego salimos nuevamente al refrigerio, la certificación y la entrega del material que se les va a dar. Ay, qué bien. Escuchamos las otras voces entonces. Gracias. ¿Tú? Bueno, a mí se me pasó pues cositas que ya han mencionado, pues, uh-huh. Que es como la comunicación, las estrategias, el conocimiento, el otro se me olvidó, pero bueno, me parece muy importante pues que, la inclusión es pues, como el número uno, como incluir a toda la comunidad, pues como en este proceso, como lo que decía el compañero y la señora, como que solamente no sean los mismos y los adultos, que desde niños pues tengan como esa conciencia de sus deberes, de derechos, como el papel que pueden desempeñar en la comunidad, en la sociedad y eso. Y como hacer de alguna manera como intervenir a las personas, porque es muy difícil con la comunidad, como que ellos tomen esa conciencia de que ellos hacen parte y ellos pueden hacer ese cambio, que ellos pueden intervenir en ese cambio que necesitamos. Entonces ir hasta allá, como que ustedes decían lo del colegio, mirar talleres en el colegio, con cosas artísticas, cosas que les llamen la atención, porque creo que a los niños y a los adultos nos deben dar la información masticadita, lo más llamadita, lo más llamativa posible, eso. Así, entonces como mirar como estrategias de lo que nos inviten. Por ejemplo, la iglesia, yo veo que la iglesia no se integra como en nada de ese tipo de cosas en los colegios. Hay que involucrarla. Entonces sí, como mirar esa forma de llegar a ellos. Por eso es un método muy antiguo pero muy efectivo. Crear una tradición donde en ese espacio se esté siempre hablando de la política, de los derechos, de todo eso, pero crear tradición en los barrios es cómo hacer llegar las cosas. No se nos puede olvidar que quién fue el primer educador aquí en la sociedad, los sacerdotes. Desde la iglesia, la discusión, educaba. Sí, voy a ser muy breve. Se debe ser un tema orientador para el proceso, el tema de la equidad de género, pues ser como muy consecuentes con el tema del género, el respeto por la diferencia, el desarrollo social. Tener presente de que somos producto de una política pública, o sea, las clases más pobres del país no son pobres porque sí, sino porque hay una política, ¿cierto? Entonces eso es lo que no desfavorece, es porque es las decisiones que se toman en el ejercicio de hacer la ley, la norma, es un tema pues muy crucial allí, muy fundamental, muy contundente. Porque finalmente es un concepto en el que hace la norma es el que tiene el poder, finalmente. Es lo que hay que cambiar. No es el que tiene el conocimiento tiene el poder. Es un adagio que también hay. Pero en realidad en Colombia es el que hace la norma es el que tiene el poder. Entonces es un tema que hay que mirar. El tema de la formación política, la política de apropiación del conocimiento, la influencia del cuerpo legislativo y ejecutivo del Estado. Es un factor fundamental, porque entonces, ¿cómo vamos a interlocutar con ellos, con la institucionalidad, con el Estado? ¿Cómo va a ser la forma jurídica para buscar apropiar el conocimiento? Tenemos que tener una estructura y estar dentro de una norma. ¿Y cómo se va a desglosar esa operatividad? ¿Cómo vamos a hacer operativa la apropiación del conocimiento y además que tenga un tema orientador también sea la libertad, ¿cierto? Que sea libre, que sea espontánea, y también entonces ahí otro factor sería la protección, el tema de la protección misma, ¿cierto? ¿Cómo se va a proteger para que no lleguen otros intereses a direccionar asuntos y a ingerir? Entonces también ese es un elemento, creo yo, que es fundamental. Yo recordaba que un poco con la intervención de las muchachas, y es una cosa que en Moravia teníamos, y no sé si en nosotras comunas lo tengan. En Moravia teníamos un boletín que se llamaba Luz Verde. Luz Verde, y ese boletín recogía todo lo que pasaba en el barrio. Cómo eran las intervenciones, quién cumplía años, todo eso. Y es muy importante recuperar, si como en Moravia se perdió, si han perdido es recuperar esa parte de la comunicación. Esa sería la parte de la comunicación, donde se rescataría gran parte de la comunidad toda, porque se repartía para toda la comunidad, mantenía informada. Entonces, sería muy bueno que dentro de ese pensamiento se tuviera más en cuenta más cómo ¿cómo nuestra red puede llegar a la comunidad por medio de qué? ¿De un boletín? ¿O como decía, okay, un periódico? Pero muchos tenemos un periódico que se llama Visión 8, ahí. Se llama Visión 8, ahí salen muchos. Pues, los compañeros de Ciudad Comuna son, hacen parte de la Comuna 8, ahí. Ahí salen muchos temas que quiera, por ejemplo, la gente que quiera, que quiera dar su aporte desde su punto de vista o de su trabajo social, lo puede hacer en el curso de radiación, que es cada miércoles. Es cada uno ya su, lo que quiere expresar allá. Yo hago una réplica con relación a lo que el joven estaba diciendo, me acordé. Nosotros somos tan egoístas, preferimos ir a apoyar un concejal que ya por su trayectoria ya lleva 10 años, 5 años o 15 en el consejo, pero nos puede ofrecer un sancocho, una teja, construirnos aquí el muro de esta vivienda, que apoyar uno de nuestros jóvenes que está capacitado, que ya va a hacer sus primeros pinitos y que ya está listo para llegar a un consejo. Lo primero, somos los supremamente egoístas. Y aquí peleamos por la vecina, porque la vecina que compró una nevera más grande de la que yo tenía. Entonces, tenemos que aprender a dejar si nos unimos, si le tenemos un poquito de paciencia al vecino, al compañero, si de verdad no nos comportemos como se comportaron los honorables senadores de esta semana. Aprendamos de eso, que esa no debe ser nuestra actitud. Aquí la compañerita está poco versada, poco enterada en las cosas. No digamos, es que es muy bruta, es que no sabe nada. No, venga mamita, si quiere, yo con mucho gusto, yo le voy a enterar, le comparto un poquito que yo sé, lo mucho. Aprendamos a tener un poquito de paciencia y creamos en nosotros mismos. Porque es que nosotros decimos, no, es que vea, ellos están acostumbrados allá a gobernar y nosotros a andar más allá. El primer presidente colombiano fue Marco Fidel Suárez, hijo de una humilde lavandera, y que a través de la ventana, por la ventana de la escuela, porque se empezó a ilustrar. Entonces, aquí no podemos seguirnos teniendo lástima y compasión. Todas las temáticas se puede educar mucho a la. Hay que preparar la estrategia. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es? No, que porque somos muy pobres, no tengo derecho a salir adelante, porque yo soy muy pobre. ¿A qué nos enseñan a ser asistencialistas? ¿A que todo eso no se lo puede es? Comunicar por medio de, también artísticamente hablando, por teatro, obras de teatro. Cierto, con el arte se puede expresar muchísimas cosas. Pues como todo eso también se puede incluir con la información y el saber por medio de todo eso. El teatro para mí es una manera, es el reflejo de la sociedad en nosotros mismos. Es la voz. Y es la voz. Es por medio de todas esas metodologías artísticas y haciendo esa semilla y mostrando que la gente no solamente tenga una lectura también, porque es que muchos, vamos a ser honestos, ¿a quién le gusta leer? ¿Uno empieza a leer? A muchos nos gusta leer, ¿cierto? Pero la mayoría, pues, eso se duermen, empiezan a lagrimitas, se aburren, empiezan a revolcarse. No, yo no quiero saber de lectura, yo no quiero saber filosofía de tal parte. No, pero con una obra de teatro, con un espectáculo para la familia y todo eso, se puede también estar creando esa información, esos conocimientos, pues, que los conocimientos impartir. Pero ya están llegando a nuestros colegios, ya están otra vez poniendo a leer a los niños. Tenemos, y nosotros como padres, como abuelos, como familia y como vecinos, tenemos que volver a meter la lectura en el diario vivir. El que lee, aprende, se viaja, se sueña. Sí, eso es muy hermoso. Pero es generalizar, es agotar todas las herramientas para llevar el saber a todos. Sí, señora. Muchas gracias. Estuvo bueno todo, ¿no? Excelente. Aquí vamos a elegir quién es el que va a exponer lo que hablamos acá. Pues yo propongo, por ejemplo, a Cielo. Que es la... A mí me gustaría más que fuera uno de los compañeros, porque estamos entendiendo la vez. Claro, y ahí está la nota de todo lo que hablamos. Si quieres salir, porque ahí están subrayadas las palabras que tú puedes proponer como conceptos o como palabras claves para tejer la red. ahí la subrayamos, le puedes dar una leedita igual como somos la somos la 1. Somos la 1. Entonces leerla ya y más o menos como lo que hablamos.